El profeta Isaías en el capítulo 43, si bien está refiriéndose a otro tema, a otro contexto, no está dirigido al fin de un año y el comienzo de uno nuevo. Sin embargo, marca un propósito de Dios y que caracteriza también a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios creador, desde siempre ha sido creador. Usted lee la Biblia y de los primeros versículos que va a encontrar es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y así continúa con el relato de la creación. Nuestro Dios es un Dios creador. No solo ha creado en aquel tiempo, en el momento de la creación y la aparición del mundo y de todo lo que en él hay, sino que permanentemente sigue creando, sigue recreando Dios muchas veces. Así que él sigue siendo nuestra inspiración como creador. Y entonces a este fin de año lo que tenemos que enfocar es que Dios se propone hacer cosas nuevas el año que viene también en tu vida, y las propone hacer en tu matrimonio, y las propone hacer en tu familia, cosas nuevas que tienen que ver con tu ministerio, cosas nuevas que tienen que ver con nosotros como iglesia. Así que este es el propósito de Dios también para el próximo año. Él va a recrear y aún va a hacer muchas cosas nuevas que aún no hemos visto y quizás ni siquiera imaginamos. A partir de allí va a depender de nosotros, de cuánto le creemos a Dios, de cuánto decimos sí, amén. Y yo quiero ser ese instrumento, yo quiero ser parte, y contá conmigo porque yo voy a contar contigo, Señor. Así que el profeta en este caso decía en el versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Así que el ejercicio para nosotros, tomando esta palabra, es de aplicarlo a tener una mirada otra vez al año que ha concluido, pero sin traer a memoria de las cosas pasadas, las cosas viejas, porque Dios está recreando lo nuevo, lo que viene por delante, y Él no quiere que quedamos estancados y detenidos en el hoy, mirando el pasado, mirando quizás oportunidades perdidas, mirando lo que no hemos alcanzado o logrado, mirando cómo nos hemos esforzado para algunas cosas, pero no hemos alcanzado lo que nos proponíamos. Él está pretendiendo que también estemos echando una mirada hacia lo que viene por delante, porque Dios está haciendo cosas nuevas para cada uno de nosotros, como hemos mencionado recién. Nuestro Dios es un Dios creador y va a crear algo nuevo en el 2016 para bendecir tu vida y la vida de la iglesia de una manera completa, de una manera plena, de una manera abundante, porque nuestro Dios, aparte de ser Dios creador, es un Dios de abundancia. Y cuando Él va a hacer algo para vos y para tu vida, lo hace en esta magnitud y en esta medida. Nuestro Dios no es escaso, no es pequeño, no está limitado. Así que cuando Él se propone hacer algo para vos, como también es este el caso, lo hará de esta manera también. Así que, ¿qué es lo que estamos esperando para el próximo año? ¿Qué es lo que nos vamos a proponer en el próximo año? Tenemos que acrecentar nuestra fe, hacer que nuestra fe crezca de tal manera de poder entender que Dios puede hacer cosas aún mayores de las que nos ha mostrado hasta aquí. Porque en todo caso nuestro Dios no tiene límites, Él lo puede todo. En todo caso el que tiene límites soy yo, el que quedo limitado soy yo para entender y comprender y aceptar y creer que pueden haber cosas mayores, esas cosas que a mí me parecen imposibles. Es allí donde Dios me está llamando y demandando fe en Él, que todo lo puede. Así que esto es lo que nos presenta el año también, aún como desafío para nuestra propia vida personal o familiar o ministerial, nuestra vida como iglesia. 12 meses han pasado o están terminando ahora por completarse, 365 días, algunos hicieron las cuentas, 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.556.926 segundos, ni uno más, ni uno menos. Todavía tenemos unas horas por delante para completarlo, pero todo esto casi prácticamente ha pasado. Este es tiempo que ya pasó. Ha sido tiempo, han sido oportunidades, han sido posibilidades que hemos tenido a lo largo del año. Y conforme hayamos respondido a este tiempo, a estas oportunidades, a esos desafíos y esas posibilidades, habrá sido lo que terminamos de alcanzar. Porque a decir verdad, no podemos alcanzar aquello por lo cual nunca hemos ido a tomar o a buscar. Nadie va a estar recibiendo aquello que ni siquiera se propuso pedir a Dios o esforzarse por alcanzar. Pero gloria sea a Dios, porque como hemos escuchado, muchos en fe han tenido propuestas, metas, han puesto la vara más lejos para decir, confío en el Señor y me voy a esforzar para lograrlo. Y muchos lo han logrado, por supuesto que sí, porque nuestro Dios es fiel. Así que Él nos ha acompañado, nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha fortalecido, nos ha sostenido, ha renovado nuestras fuerzas también y nos ha permitido alcanzar aquello que en muchos casos eran sueños y que hace años estaban soñando. Y Señor, como hemos escuchado, quiero solo dar ese ejemplo porque es oportuno nada más. Señor, que queremos nuestro propio hogar, nuestra propia casa. Y esto incluye metas, y necesitamos un terreno para después construir. Y Dios va concediendo conforme avanzamos en fe. Eso es todo. Y luego de algunos años de esfuerzo, pero de perseverancia y de confianza en el Señor, de esfuerzo porque hay que trabajar, Dios añade su bendición. ¿Y a qué arribamos hoy? A escuchar que algunos de nuestros hermanos se gozan y agradecen al Señor semejante bendición. No solo el terreno, sino un hogar, una casa. ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! Bueno, así ha pasado el año para todos nosotros, en definitiva. Y yo te quiero recordar que habíamos estado abriendo este año y como un periodo, no solo para este año, para que sea de parte de Dios un tiempo de cosecha para todos nosotros. Y muchos han estado cosechando, ya los escuchamos. Ha habido cosecha abundante en distintos aspectos, en distintas áreas, en distintas cuestiones relacionadas a nuestra propia vida. Así que ha sido un tiempo de cosecha. Pero siempre estuvimos compartiendo de que no era un tiempo para un solo año. El tiempo de cosecha se extiende también al 2016 para todos aquellos que podamos tener fe en el Señor, estemos dispuestos a esforzarnos nuevamente, a renovar nuestro esfuerzo para seguir alcanzando más cosas en el nombre de Dios y para gloria de su nombre. Así que es una nueva oportunidad. Quizás lo que podamos estar determinando para el 2016 sea un tiempo de mayor cosecha, porque todos nosotros hemos cosechado. ¿Amén? ¿Cuántos han cosechado? Amén, todos hemos cosechado. Pero el 2016 puede ser un tiempo de mayor cosecha todavía. La mano del Señor no se ha acortado. Y en tanto mantengamos ese nivel de fe y aún así todavía lo profundicemos, hemos de poder ver cosas aún mayores de parte de Dios entre nosotros. Y llegaremos al fin del 2016 para decir, Señor, has sido fiel. Y nos había sorprendido el fin del 2015, mucho más al final del 2016. Y estaremos juntos dando gracias a Dios por esa gran cosecha. Bueno, ha habido cosecha. Para muchos han sido logros de distinto tipo, logros educativos. Muchos, como hemos sabido y sabemos, han recibido, se han graduado, han alcanzado su nivel universitario o terciario, otros han terminado su secundario y más allá de la edad que tenga, porque tenemos preciosas personas y que Dios asiste con toda sabiduría e inteligencia para ir cumplimentando las etapas en su desarrollo educativo. Así que muchos hemos logrado estos logros durante este año también. Para otros han sido logros profesionales, porque han terminado una carrera que les otorga un título profesional y están ejerciendo como tales también. Para otros han sido logros económicos, y de algunos de ellos hemos escuchado de cómo Dios ha prosperado y ha sostenido y no ha hecho faltar nada. Así que también de esta manera Dios nos ha bendecido durante este año. Para otros han sido logros materiales. Escuchamos los de algún hogar, de alguna casa, pero podríamos haber escuchado de algún auto. Dios me concedió un auto. Creo que algunos escuchamos también que había sido sustraído su camioneta, pero el Señor proveyó de otra manera también. Así que, y otros han cambiado sus autos, sus vehículos, o lo hemos hecho por la gracia de Dios. Así que ha habido logros, hemos tenido cosechas. Dios también se ocupa de nuestra vida de manera integral. Así que no solo se remite a un aspecto de nuestra vida, sino que su bendición alcanza a todos y cada uno de estos aspectos. ¿Qué hacemos con estos logros ahora que termina el año? ¿Qué hacemos con esto que hemos podido cosechar durante este año? Pues yo te invito a que celebres al Señor por estos logros. Celebres estos logros y glorifiques al Dios que te permitió alcanzar estos logros. Que lo hagamos juntos y los disfrutemos. Y sigamos disfrutando, tenemos que darnos siempre lugar para disfrutar con enorme y profunda alegría, gozo y felicidad aquello que Dios nos permite alcanzar. Luego hemos tenido seguramente durante este año algún tiempo de trabajo, de cansancio, donde nuestras fuerzas han flaqueado o han sido mínimas. ¿Qué poder hacer con todo aquello que hemos vivido en este sentido? ¿Qué hacer si llegamos a esta etapa del año y de la vida un tanto trabajados y cansados, agotados? Pues lo que yo te invito a hacer es descansar precisamente. Si el mismo Señor Jesús te está invitando, como dice en el Evangelio, y diciendo, vení a mí si estás trabajado, cargado, cansado, agotado, yo te voy a dar descanso, yo te voy a hacer descansar, yo voy a restaurar tus fuerzas, yo te voy a volver a poner en pie nuevamente para continuar. Él quiere restaurar esta energía, esta vitalidad, estas fuerzas tuyas para seguir adelante. Esto es lo que hace nuestro Dios en nuestra vida también. Para otros, y quizás para todos en definitiva, también ha habido tiempos durante este año para las pruebas, para las luchas. Quizás esto tiene relación con algunas enfermedades, otras con quizás no haber alcanzado aquello que nos habíamos propuesto. ¿Qué hacer con estas cosas? ¿Qué hacer con estas experiencias? Yo te invito en el nombre de Jesús para que de todas y cada una de ellas puedas o podamos aprender todo lo que podamos. Debemos aprender para nuestra vida de mañana todo lo que hemos experimentado hasta hoy. Ninguna de estas cosas, por más que parezcan negativas, dejan de tener algún tipo de propósito con el cual Dios también quiere edificar nuestra vida, hacernos crecer, hacernos madurar. Así que aprendamos, aún de los errores que hemos cometido. No nos tenemos que pasar la vida lamentándonos de los errores que hemos cometido. Lo único que podemos hacer es pedirle perdón a Dios y Él nos perdona y prepararnos para continuar, pero habiendo aprendido de los errores. Quizás esos errores se produjeron por malas decisiones, se produjeron por haber sido demasiado necio, demasiado duro, por no haber sabido escuchar a otros o por no haber hecho caso a otros. Tenemos que aprender, tenemos que crecer también a partir de estas experiencias. ¿Y qué hacer aquellos que han sufrido algún tipo de herida, algún tipo de trauma, de golpe emocional? Y hay diversas maneras en cuales uno los puede estar sufriendo. Pero por supuesto que lo único que podemos hacer con ello es permitirle a Dios sanar nuestras heridas para no avanzar por la vida con heridas abiertas que todavía nos desgastan y restan energía y vitalidad espiritual en nuestra vida. Porque además todo ello nos hace muy sensibles, hipersensibles e irritables. Nos hacen muy expuestos O si no nos esforzamos por cubrir eso, para que nadie ponga nuevamente el dedo allí en la llaga y nos vuelva a doler. Así que lo sabio es, aún frente a este tipo de experiencias tan duras y difíciles, obviamente que sí, es: Señor, sana mi vida, sana mi corazón. Y Dios lo lleva a cabo porque nuestro Dios es Dios sanador. Por lo tanto, Él va a hacer cerrar esas heridas y hacerlas cicatrizar para que vos no tengas necesidad de seguir andando por tu vida como si nunca nadie te hubiera atendido. Y si hubo malas experiencias, de esas que uno no tiene ganas ni de acordarse, pero que vaya, no sé por qué razón será, que normalmente están volando en nuestro pensamiento y siempre recurrimos ahí, siempre caemos en las malas experiencias. Bueno, ese tipo de cosas hay que olvidarlas. No traigas a memoria las cosas antiguas, no os acordéis de las cosas pasadas. Olvidá las malas experiencias. No sigas viviendo en esas malas experiencias. Sacá tu vida de esas experiencias. No tenés necesidad de permanecer allí y seguir soportándolas y reproduciéndolas en el hoy y llevándolas para el mañana. Todos estamos expuestos a cualquiera de estas circunstancias que estamos mencionando. Y todos también podemos tomar estas decisiones y decir: es verdad, yo no quiero llevar esto para adelante, así que Señor, ayúdame, te pongo mi vida en tus manos, porque quiero estar bien preparado, enteramente preparado para vivir lo que vos vas a recrear delante de mí, porque ves, tenés un propósito nuevo, vas a recrear tu propósito delante de mí, porque vas a hacer cosas nuevas para mí y yo no me quiero perder ninguna de ellas. Y si hubo buenas experiencias, es así, recordalas permanentemente y llena tu mente y tu corazón. Repetilas todos los días que puedas. Recordá esas y si no, esforzate por recordarlas, porque son una fuente de vitalidad y de energía que te van a mantener siempre con alta fortaleza y valor y pasión para seguir adelante. Porque te van a hacer reconocer que tu Dios es bueno, siempre está a tu lado, pero el propósito de Él es precisamente ese, que es llenar tu vida de gozo, llenarla de paz, llenarla de satisfacción. Así que recrea las cosas buenas y está dispuesto a ir por más para el próximo año también. Compartí las buenas experiencias con los demás también. Compartimos entre nosotros para sobrellevar nuestras cargas los unos con los otros y orar unos por otros. Pero mucho más lo tenemos que hacer con las buenas experiencias, como habitualmente hacemos y celebramos. Una buena experiencia, el Señor me acompañó y he podido graduar. El Señor me acompañó y he podido alcanzar a terminar este año. El Señor me acompañó y me ayudó a rendir exámenes. El Señor me acompañó y me ayudó a volver a hacer el mismo año que ya había hecho. Y hay que seguir, no podemos quedar frenados en las malas experiencias o en los errores que hemos cometido, tenemos que dar oportunidad nuevamente para continuar. A veces solo se tratan de un pequeño traspié, y a veces eso conlleva tanta enseñanza para la persona que lo vive, que no debiéramos hacer a veces nada para tratar de evitarlo. Porque a veces es mejor que se vivan esas experiencias. Tienen enseñanza y significados, propósitos muy profundos. Después de todo, no se nos va la vida en eso. Y todos hemos recibido bendiciones en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, porque Dios ha estado con nosotros y Él es nuestra bendición. ¿Qué hacer con eso? Lo que hemos hecho hoy, agradecer. Ser agradecidos, la Biblia lo marca de esta manera. Ser agradecidos, reconocer que todo ha sido por su gracia, su bondad, su misericordia, su amor para con todos y cada uno de nosotros. Y otra vez, porque eso no se ha terminado, sino que permanece vigente, el próximo año nos traerá también una cantidad de cosas para disfrutar. Quizás una de las reflexiones que podamos hacer de manera muy personal es preguntarnos Luego de reconocer todo lo que el Señor nos permitió alcanzar o lograr, luego de reconocer cómo Dios estuvo en todo momento a nuestro lado, etcétera, es cuánto de la voluntad de Dios yo alcancé a cumplir este año. ¿Cuánto de la voluntad de Dios? Otra vez, solo con el propósito de, después decir, Señor, me voy a esforzar una medida mayor. Así que el próximo año yo voy a estar más cerca tuyo y me voy a esforzar más en este sentido. Por lo tanto, de parte de Dios, que hemos estado viendo, fidelidad, misericordia. ¿Cuándo el Señor te abandonó? Nunca. ¿Cuándo el Señor se distrajo y vos sufriste porque Él miró para otro lado? Nunca. ¿Cuánto de lo que pasó en tu vida o en la mía estuvo fuera del control y de la soberanía de Dios? Nada. Todo cae bajo su soberanía, su gobierno, su control, su dominio. Hemos visto de parte de Dios su poder obrando y sosteniéndonos, fortaleciéndonos. Él ha sido nuestra guía durante este año también. Él ha sido nuestra protección. Así que ¿cuándo nos falló el Señor? Nunca. Y aún a pesar de mí, y permítame, seguramente también a pesar suyo, Dios nos ha bendecido en abundancia. Esa es su gracia. Es tan increíble su amor que sigue derramando sobre nosotros y sobre mí todo lo que hemos podido disfrutar. De parte de Dios vamos a seguir viendo esto. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Así que terminamos haciendo una reflexión acerca de lo que va a estar de nuestra parte. ¿Qué va a haber de tu parte en el próximo año? De parte de cada uno de nosotros, de parte de nuestra como iglesia, lo que tenemos que hacer es tomar decisión, tomar nueva decisión, nuevamente tomar decisiones, confirmar decisiones, tomar decisiones nuevas que no hemos tomado hasta ahora. Tenemos que tomar decisiones para avanzar, tomar decisiones para avanzar. Él aquí, Él hace cosa nueva y pronto ya está saliendo a la luz, ya está amaneciendo el próximo año, ya tenemos que comenzar a vislumbrar algunas cosas e ir en pos de eso. Señor, ¿cuál es tu propósito? Yo quiero ir en pos de esos propósitos. Señor, marcarme el camino, yo quiero andar por esos caminos. Así que tenemos que decidir esto hoy, aunque no lo veamos todavía, por fe lo tenemos que decidir. Señor, por supuesto que habrá cosas que no voy a saber que van a ocurrir, son imprevistos, son obstáculos, ninguno de nosotros tiene todo bajo control. Pero nuestro Dios sí tiene todo bajo control, por eso podemos avanzar con fe y con confianza, porque hacia donde Dios quiere llevar tu vida, Él ya está allá. No hay nada que temer, no hay nada desconocido para nuestro Dios. Quizás no lo vemos nosotros, Dios ya está allá y Él te quiere llevar hacia donde Él está, porque allí hay bendición para tu vida también. Así que tenemos que decidirnos y avanzar, avanzar. Ah, pero esto es tan precioso, tan... disfrútalo en profundidad, pero no te quedes anclado allí, no dejes anclada tu vida allí. Dios recrea, crea cosas nuevas, cosas mayores. Hay una mayor cosecha por levantar para tu vida, tu familia, tu trabajo, tu ministerio, para la iglesia. Así que, cuatro cosas sencillas y rápidas para tener en cuenta para este año. Nada novedoso. Confía más en Dios. Confía más en Dios. Confiemos más en Dios. ¿Cuánto más Él necesita demostrarme o demostrarnos acerca de cómo es Él? ¿Cuánto más tiene que obrar Él para darnos cuenta que Él es un Dios todopoderoso, de que no tiene límite, de que Él puede hacer todo? ¿Cuánto más tiene que hacer Él para demostrarnos que nos ama y que es Dios de misericordia Y que no es alguien que condena y señala a aquel que comete un error, sino que está pronto para restaurarlo, para hacerle aprender y para seguir poniéndolo en el camino del bien y de la bendición. ¿Cuánto más necesitamos para que nuestra vida se entregue completamente al Señor, para ser verdaderos instrumentos santos para la extensión de su reino? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más Él tiene que esperar que yo ponga otras prioridades en mi vida antes de servirlo a Él de todo corazón? ¿No es eso misericordia de Dios, que todavía es paciente y espera que yo me dé cuenta algún día del mal que estoy haciendo y de las consecuencias que ello conlleva para mí? Tenemos que decidirnos a confiar más en Dios. Y esto no es una expresión verbal, tiene una traducción práctica en nuestra vida, en la manera en que decidimos, en la manera en que nos proponemos avanzar en el año, en las metas que vamos a poner delante, en el creer que Él puede hacer cosas aún mayores en mí y a través de mí también. En segundo lugar, tenemos que decidirnos a conocer más al Señor, conocerlo más. No tenemos un conocimiento acabado y completo de cómo es nuestro Señor. Y esto solo lo vamos a poder alcanzar profundizando nuestro vínculo con Él. Siendo muy cuidadosos en ese aspecto de desarrollar nuestra comunión con el Señor, de no ser apresurados. El mundo en el cual vivimos es un mundo que es todo ya rápido. No tengamos una relación con Dios a través de redes sociales. Debe ser personal, debe ser cara a cara. No mandemos WhatsApp a Dios porque Él no nos quiere mandar WhatsApp. Él quiere abrazarte y por WhatsApp no se puede. Necesitamos decidirnos conocer más al Señor. Sé cuidadoso del desarrollo de tu propia comunión con Él. En tercer lugar, demos mayor lugar a la obra del Espíritu Santo. Demos mayor lugar, demos mayor oportunidad para que el Espíritu Santo haga las cosas que sean necesarias hacer. En primer lugar, en mi vida, yo debo ser más dócil para permitir que el Espíritu Santo obre en mi carácter, para que yo pueda ser más parecido al Señor al cual digo adorar y alabar. Para que Él definitivamente me ayude a romper hábitos o cosas que yo ya sé que por mí mismo no puedo romper ni quebrar. Darle más lugar a la obra del Espíritu Santo para poder madurar y crecer. Crezcamos. Que nuestra fe llegue al punto de ser una fe madura. Para ya, como dice la palabra, dejar de ser niños y ser llevados de aquí para allá por todo viento, dice de doctrina, pero por todo viento que sople por allí. Una fe madura, una fe profunda, una fe sólida. Demos más lugar a la obra del Espíritu Santo para que fluya con poder a través de cada uno. Deja que el Espíritu Santo te utilice como canal de bendición a otros. Deja que Él te utilice para dar un mensaje de esperanza a los que se están perdiendo. Deja que Él te utilice para poder orar para la sanidad de los enfermos, para el fortalecer a los abatidos. Deja que el Señor te utilice para proveer a aquellos que necesitan. Confiar más en Dios, conocerlo más al Señor, dar mayor lugar a la obra del Espíritu Santo. Por último, decidámonos a hacer más plenamente su voluntad. Más plenamente su voluntad, a seguirlo a Él, a seguir sus pasos, a seguir sus pisadas, a seguir el camino que Él nos abre delante de cada uno de nosotros. Pidamos ayuda para que no se levante dureza en nuestro corazón. Seamos dóciles. Pongamos nuestra vida en sus manos. Decidámonos a mantener, a guardar nuestras vidas en sus manos y a pedirle toda la ayuda que necesitemos. Y cada uno de nosotros sabe qué es lo que necesita. Ya queda por demás evidente qué es lo que yo necesito que Dios haga en mi vida para que sea mejor mañana. Así que así vamos a estar terminando el año con esta gratitud. Y así vamos a estar iniciando el nuevo o continuando hacia adelante con esta perspectiva. Es tiempo de mayor cosecha. Aquellos que se esforzaron han recogido una cosecha abundante. Aquellos que renueven su esfuerzo este año recogerán una cosecha aún mayor. Aquellos que han sido débiles o que no han sido tan esforzados ni tan perseverantes no habrán alcanzado una cosecha tan abundante. Pero eso no es porque Dios ha sido cruel, ha sido porque yo no me esforcé en la medida de lo necesario. Pero tengo buenas noticias, todavía podés tomar decisiones, decidirte en este sentido y entonces prepararte para recoger, sí, una cosecha abundante en el próximo año. Dios está abriendo delante nuestro cosas nuevas. Dios está recreando, Él ya las está haciendo, ya nos está mostrando algo de eso. Pues vamos a decidirnos a ir en ese camino. De esta manera le vamos a glorificar y a honrar también.